Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Se acompaña Carlos Orduño y quizás muchos revivan los bellos momentos que vivieron al ver la película Hancock, dirigida por Peter Berg, que se estrenó el 2 de julio del 2008 en los Estados Unidos. Muchos consideran que hay héroes, superhéroes y después está Hancock. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, todo el mundo lo sabe, menos Hancock. Insatisfecho, atormentado, sarcástico e incomprendido, las acciones heroicas y bien intencionadas de Hancock cumplen su objetivo y salva muchas vidas, y siempre provoca unos tremendos desajuicios. La población ya no puede más, y aunque está agradecida de tener un héroe local, los habitantes de Los Ángeles y muchos otros se preguntan qué es lo que habían hecho para merecer a este tipo, a este personaje. No le importa lo que la gente comente y piense, hasta que un día, cuando salva la vida de Ray, un alto ejecutivo de una empresa de relaciones públicas, y es entonces cuando se da cuenta que el impopular superhéroe tiene un lado vulnerable. Iniciemos con la música. ¿Qué les parece si escuchamos Hollywood Boulevard y regresamos con más de Hancock? Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Escuchamos Hollywood Boulevard, soundtrack de Hancock, una película de Will Smith y dirigida por Peter Berg. Una historia que gira en torno a un superhéroe odiado por la gente con problemas de alcoholismo, que con ayuda del alto ejecutivo de la empresa de relaciones públicas intentará reconciliarse con la sociedad y ser el superhéroe que todos esperan. La película se vende y se presenta a sí misma como rebelde, subversiva y cool. Pero según van pasando los minutos, descubrimos que la Universal nos ha vuelto a vender gato por liebre, ofreciéndonos otro blockbuster familiar, convencional, inofensivo y, por supuesto, muy comercial. Pero vayamos a la película. Comienza de forma trepidante, con unos efectos especiales logrados y con la premisa atractiva y divertida que ya nos mostraba el magnífico tráiler, un superhéroe irreverente, maleducado y con problemas de alcohol, eficazmente interpretado, que a duras penas mantiene a los malos de la ciudad de Los Ángeles a raya, generando por su dejadez y sus ebrias formas más caos y destrucción del que trata de evitar. El mayor problema de Hancock es la poca credibilidad de todo lo que ocurre en una historia de superhéroes donde además no existe antagonista o antihéroe. El personaje que se ocupa de esta función se malgasta como supuesta sorpresa o giro argumental que lamentablemente ya se han encargado los guionistas de arruinar bastante minutos antes, con guiños poco sutiles y más bien explícitos. Siendo los creadores conscientes de esta carencia fundamental, se sacan como apoyo a otros antagonistas de la manga que no solo no están a la altura esperada, sino que ya terminan de asesinar cualquier esperanza de coherencia en la historia. Escuchemos ahora The Kiss e Indestructible, música de Hancock, la película de este 12 séptimo sonido. Regresamos. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Thank you. La película promete, pero se derrumba como un castillo de arena en la segunda parte y ya no consigue retomar el vuelo. Es por esto que el sabor de boca al finalizar es más amargo que otra cosa. El sabor de un producto totalmente olvidable que, sin embargo, entretiene y divierte durante el corto ratito que la premisa inicial se desarrolla. Gustará más a niños, a adolescentes despistados y a familias de domingos de centro comercial. Los que busquen una historia detrás o momentos de buen cine, mejor que revisen otras opciones porque esta verdaderamente los va a decepcionar. Si a todo eso sumamos un tramo inicial en prisión que parece querer recordar a tantos films carcelarios y un final que parece metido con calzador, pocas semanas antes de su estreno aún se estaban retocando cosas de la película debido a los nefastos pases de prensa previos a su estreno norteamericano. El resultado final son 92 minutos que, sin ser en ningún momento extremadamente terribles, pues sí dejan mucho que desear, resultan intrascendentes e inverosímiles debido a una historia que toca demasiados géneros y estilos, no brillando en ninguno de ellos, ni destacándose tampoco por ninguno, siendo el resultado final tan pasable si no se tienen muchas expectativas. Bueno, mejor si no se tiene ninguna. La historia confusa en cuanto a géneros y estilos, comedia, drama, romántico, carcelario, superheroico, fantástico, en fin, y bastante inverosímil, es intrascendente en todo lo que plantea. Después de este comentario constructivo, o como lo quieran ver ustedes, ¿qué les parece si escuchamos John Milray y Train Disaster y volvemos después de este momento musical de Séptimo Sonido? No pongas en silencio a tu vida. Séptimo Sonido. Thank you. Después de haber escuchado estos temas de Hat Call, los invito a que se comuniquen con nosotros en mi correo electrónico eliezer374@hotmail.com y nos dejen sus comentarios y sugerencias. Si les gustaría que les pasáramos los soundtracks de alguna película especial, escríbanos. Y seguimos con más de esta película, Hancock. El tema es que en esta propuesta, el superhéroe borracho e insociable, que debía crear unión y simpatía con el público, como fácilmente sugerían sus cortes comerciales, se convierte en una figura que pronto nos despierta tanto desprecio como a los pobres habitantes de la ciudad de Los Ángeles, cansados de sus destrozos. Sus escasos aportes cómicos se cuelan casi por necesidad entre una sensación resacosa y apática que contacta con las emociones que siente su protagonista. A la superproducción se le permiten incoherentemente los dejes con cámaras movidas y desenfoques constantes, síntoma evidente de que nadie sabía muy bien hacia qué público dirigirla y que el texto original se estimó con potencial para la audiencia, pero a la hora de fijar el tono final les falló. Hancock ha sido publicitado por su estrella, sus productores y la prensa como el intento de Will Smith de oscurecer ligeramente su persona fílmica, pero a esta cinta, con su tono final y su grisáceo nudo, hace que la teleserie El Príncipe de Bel-Air, que supuso para Smith el empuje, resulte transgresora en comparación, y también está esa cuestionable y prefabricada falta de agudeza inherente a convertir a este último superhéroe en un hombre negro, alcohólico, despreciado por la ingrata ciudadanía, y después de hacer que su amante adúltera sea una ama de casa blanca. El director Peter Berg apunta hacia cierto mensaje, pero ¿cuál? Porque en muchos momentos uno casi puede sentir la crítica social que late bajo la superficie de la película, pero a menos que el mensaje sea que mucho poder implica grandes cantidades de alcohol y autodesprecio, un subtexto superheroico ya proporcionado por mucha más agudeza y humor por Iron Man, entonces Hancock incumple su objetivo de largo. Escuchemos Mortal y regresamos a Séptimo Sonido. muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos. Un saludo para Álvaro Robles en la producción de este programa. Nos vemos en el futuro con las cintas más polémicas del mundo. Yo soy Carlos Orduño. Buen día, buena suerte. Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión.